justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Bueno, empezamos otro programa de Patria Soñada, de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay. Y hoy tenemos una desgraciada pérdida para los derechos humanos de toda la región. Realmente una estudiosa de las agresiones norteamericanas y de las bases de Estados Unidos en el continente, ingeniera, socióloga e historiadora de vocación. Estoy hablando de Rina Bertaccini, de Mopassol, que fue durante toda su vida una destacada militante y dirigente del Partido Comunista Argentino. Fue una de las fundadoras del Movimiento por la Paz, la Mopassol, sigue la soberanía y la solidaridad entre los pueblos, que aglutinó a investigadores de toda América Latina y el Caribe, especializados en el estudio de la penetración militar del imperialismo norteamericano en la región. Sus investigaciones se caracterizaron por su rigurosidad en un tema donde muy a menudo el fervor antiimperialista hacía que muchos vieran bases militares estadounidenses allí donde no las había. Rina, en cambio, reunía metódica y pacientemente la evidencia, y cuando afirmaba que en tal lugar, en un país dado, se había instalado una base militar, los investigadores sabían que su existencia era real y comprobable. Su preocupación intelectual y política trascendía con creces el tema de las bases, como lo demuestran los innumerables artículos publicados tanto en la Argentina como en el exterior sobre cuestiones tales como las Malvinas y el Atlántico Sur, la expansión global de la OTAN, las misiones de entrenamiento y ejercicio conjunto de las Fuerzas Armadas del continente con los Estados Unidos, el Plan Colombia y la lucha por la paz con justicia en ese país y el colonialismo cultural y sus consecuencias militares, entre tantos otros que suscitaron el interés de un intelecto permanentemente abierto y en guardia, presto a descubrir las novedades y eternamente inconforme con el saber establecido. Los paraguayos, con su muerte, perdemos una luchadora incansable que acompañó permanentemente la lucha contra el estronismo, contra las secuelas del estronismo, y que aún hoy nos acompañaba grandemente en las luchas por la paz y por la democracia. Fue muy importante su articulación con los militares democráticos del CEMIDA en la Argentina que seguramente le habrán aportado la mirada técnica de la problemática injerencia militar en la región. Las semillas que sembró ya comenzaron a dar sus frutos y hay toda una nueva generación que ha recogido su herencia. Por lo tanto, nosotros como militantes de derechos humanos de Paraguay vamos a recordar siempre por su incansable aporte a la defensa de los derechos humanos en el Paraguay, a la lucha contra el imperialismo norteamericano que hoy puso, que en este momento puso a Horacio Cartes para defender sus intereses y no los del pueblo paraguayo. También queremos expresar nuestro apoyo a un reconocido militante político del Brasil, a Lula, al cual están tratando de meterle una causa, como ya sabemos, las causas inventadas para que no se pueda presentar en el 2018 y frustrar una posibilidad de que el pueblo del Brasil pueda seguir avanzando o por lo menos no dándole cabida a la ultraderecha que quiere terminar con las posibilidades de que el Brasil sea un poco más democrático e inclusivo. Y con ese propósito, la derecha apura las posibilidades, sobre todo las de las denuncias sin fundamento. ¿Pero de qué acusan a Lula? ¿De qué es culpable para ser blanco de ataques tan concentrados y reiterados por parte de medios de comunicación, partidos de la derecha, sectores de la judicatura y de la Policía Federal? Lula se ha convertido en el brasileño más conocido en el mundo y, como diría Mario Benedetti, por buenas razones. En el país más desigual del continente, más desigual, Lula cumplió con su primera promesa que todos los brasileños pudieran comer 3 veces al día. Pero mucho más que eso, logró disminuir la desigualdad, la pobreza, la miseria y la exclusión social, en contra de una fuerte tendencia exactamente opuesta a escala mundial. Lula se ha convertido en el dirigente político más importante y más popular de la historia del Brasil, y se ha proyectado internacionalmente como un líder en la lucha contra la pobreza. Las fuerzas contrarias al neoliberalismo se apuntaron un tanto al poner los temas de la desigualdad social en el centro del debate mundial, desplazando la prioridad neoliberal por los ajustes fiscales o la famosa inseguridad. Incluso los medios conservadores se vieron obligados a reconocer ese papel de Lula a disgusto, porque se daban cuenta de que son planteamientos incómodos para la ola neoliberal que ellos defienden y que es todavía predominante en el mundo. Y los más importantes medios internacionales que promueven el neoliberalismo, que defienden a ese 1% de los entes financieros que gobiernan países enteros, el Financial Times, el The Wall Street Journal, el Economista y El País. Lula se ha mantenido como el único líder político con prestigio y con gran apoyo popular. Es el gran obstáculo para que la derecha brasileña logre imponer en Brasil el tipo de restauración neoliberal que Mauricio Macri, Horacio Cartes y otros están logrando imponer en la Argentina o en el Paraguay. Por ello es objeto de todos los ataques de la derecha. Lula es culpable de haber dirigido la ruptura de la política de represión salarial de la dictadura militar con las huelgas que dirigió como líder sindical. Culpable de haber fundado un PT, un Partido de los Trabajadores, que ha impedido que se diera simplemente una transición conservadora de la dictadura a la democracia. Culpable de impedir la continuidad de los gobiernos neoliberales. Pero, ¿de qué es culpable Lula, dado que no logran encontrar nada para inculparlo criminalmente como les gustaría? Lula es culpable de haber dirigido la ruptura de la políticas neoliberales en Brasil con su acceso a la presidencia de la República, consiguiendo la reelección y la de sucesora en ese cargo. Es culpable Lula de no haberse resignado a ser un chico pobre más del noroeste brasilero, para convertirse en obrero metalúrgico, líder sindical, dirigente político y estadista con renombre mundial. Es demasiado para la derecha brasilera, que sabe que perderá siempre en disputas democráticas y que por ello intenta sacarlo de la contienda por vías represivas. Que nadie se engañe ni divulgue ingenuamente esas acusaciones cotidianas. Nadie ha sido más investigado en la historia de Brasil que el líder del PT, y con los métodos más sucios, como las ventajas prometidas a presos por corrupción, se inventan denuncias en contra de Lula. Acá también se vio y se sigue dándole manija al tema. Es en la perspectiva de las elecciones presidenciales del 2018 que se dan los ataques contra Lula. La derecha se lo juega todo, ejerciendo todo su odio de clase para intentar evitar su quinta derrota consecutiva. Lula es culpable de todo ello. Frente a las acusaciones contra él y su familia, el pueblo brasileño se pronunciará soberanamente en el 2018. Bueno, vamos a pasar un poquito a ver cantidad de información que hay. Estamos buscando poder conectarnos con los compañeros de la OLT, de la Organización de Lucha por la Tierra, y ellos tienen una nota que después la vamos a leer. Realmente, si no podemos conectarnos con ellos, vamos a pasar la información. Por otra parte, hay un montón de situaciones. Bueno, vamos a con los compañeros. ¿Vale? Hola. Hola. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo está el tema por allá, por Canendiyú? El asentamiento primero de marzo. Sí, está normalmente. Está todo tranquilo acá en Canendiyú, en asentamiento primero de marzo. Estamos en Canendiyú y está todo tranquilo. ¿Ustedes tenían una posibilidad de expulsión de la tierra, es decir, de desalojo? Y es muy importante que ustedes puedan decir cómo está la situación para poder estar alertas para que no haya más crímenes de Estado como los que han estado ocurriendo. Había una sospecha de desalojo, una alerta, pero estamos buscando una solución para esos problemas. Estamos buscando una, ¿cómo te voy a decir? Un un negocio, un diálogo con los supuestos dueños de esta tierra, con el Estado paraguayo. Ajá, usted hace ya 5 años que están negociando con ellos o pidiendo que les reconozcan la titularidad. Así mismo, señor. Tenemos acá 5 años de lucha. Tenemos acá y estamos aguardando eso, un negocio con el Estado o con los terratenientes. Ajá. ¿Y en qué situación están con los terratenientes? Por lo menos a este están 4.500 pesos que tenían de Italia. Acá estamos, esta tierra se permutó por un avión en tiempo de historia, en tiempo de dictadura, y en esa tierra estamos buscando una solución, un diálogo, un negocio, en eso estamos. Es decir, que ustedes hace muchísimo más de 5 años que están y por lo tanto les podría regir tranquilamente la ley de usucapión, que después de 20 años de ocupación permanente, la tierra es de quien la retiene. Sí. Acá estamos entre 320 familias y buscamos una expropiación. Hace 5 años estamos acá y buscamos una expropiación entre 320 familias. Estamos en una tierra de 4.490 hectáreas. Bueno, y en la ¿cómo está el desarrollo de la colonia, digamos, del asentamiento? Acá nosotros, para tener idea nomás, acá nosotros con nuestros propios medios, el estado está ausente. Nosotros hacemos nuestros propios caminos largos y también tenemos electrificación con nuestro propio esfuerzo. Acá el Estado está ausente, tenemos escuelas, muchos cultivos de autoconsumo, tenemos, por decir así, mandioca, maíz, poroto, y así estamos. Bueno. Tenemos radio comunitaria, almacén social, así estamos. Tenemos una escuelita hasta sexto grado. Y así estamos, el Estado siempre ausente. Bueno, sería interesante poder que ustedes, por lo menos una vez o dos veces al mes, por medio de su radio, podríamos hacer una combinación y que ustedes digan sus noticias para que nuestros compatriotas que están en el interior y el exterior puedan, sobre todo, comprender la situación que tienen ustedes para poder presionar también desde otros ámbitos para que ustedes tengan una solución positiva. Exactamente, señor. No tenemos ningún problema en esto. Vamos a trabajar en esto y vamos a estar en contacto. Muy bien. Les saludo Jorge Miguel Soler, de la Asociación de Víctimas de Crimen de Estado. Un abrazo grande para todas y todos los compatriotas que están luchando ahí. Vamos a leer el documento que ustedes sacaron, lo vamos a pasar ahora por radio. Muy bien, señor. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias, señor. Bueno, vamos a pasar a un poco de música y después seguimos avanzando en esto. Orquesta de Arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional.

Bueno, continuamos y con la vamos a difundir el documento de los compañeros del asentamiento primero de marzo de allá de Canendiyú, que en este momento que estaban con un problema de desalojo, ahora está tranquilo, pero tenemos que estar alerta. Porque parecería que todos los problemas los resuelven echando a la gente de sus tierras para entregársela a terratenientes brasileros. Dice el comunicado, desde la Organización de Lucha por la Tierra, OLT, nos dirigimos a la ciudadanía en general, a nivel nacional e internacional, para denunciar cuanto sigue. Con versiones extraoficiales nos han llegado la información de un inminente desalojo de las familias campesinas sin tierras del asentamiento primero de marzo, Joayú, del distrito de Guirabona, departamento de Canendiyú. Y ante esta situación, desde la organización expresamos y denunciamos lo siguiente. En las últimas dos semanas, la comunidad fue amedrentada por la incursión y sobrevuelo de helicópteros de la Policía Nacional. Creemos que dichas incursiones ya forman parte del plan de desalojo que tiene el gobierno de Cartes para las 320 familias del asentamiento, ya que hasta el momento no se han preocupado por resolver el problema del acceso a la tierra para familias sin tierras desde las instituciones del Estado. De realizarse un desalojo, responsabilizamos al gobierno nacional de cualquier situación de violencia que se genere y de las pérdidas para las familias, incluso el acceso a su derecho a la alimentación, ya que en el lugar se cuenta con 800 hectáreas de chacras con producción de alimento y 300 hectáreas con producción de renta y muchos animales domésticos. Además de escuela y puentes que fueron construidos por las familias, sin el apoyo de las instituciones correspondientes del Estado, y las casas que en desalojos anteriores fueron quemados y tuvo que ser reconstruido por las familias. Recordamos a los tres poderes del Estado que su obligación es garantizar el acceso a los derechos básicos para toda la ciudadanía. El derecho a la tierra está en nuestra Constitución Nacional y debe ser garantizada y respetada por las instituciones del Estado para las familias campesinas. El desalojo no debe ser ejecutado porque no resuelve el problema real de las familias sin tierras del asentamiento primero de marzo, y esas tierras son malhabidas y debe ser expropiada y entregada a los verdaderos sujetos de la reforma agraria. A la ciudadanía en general a nivel nacional e internacional, le pedimos estar en alerta ante la violencia que el gobierno ofrece a las necesidades del campesinado y multiplicar las denuncias contra estas violaciones a los derechos básicos de las familias campesinas. Llamamos a la solidaridad con las familias amenazadas, a todos los sectores sociales y populares, por la defensa y recuperación del territorio campesino para la soberanía alimentaria. Dirección Nacional de la OLT. Contactos: Diosnel Sachelaridi, 0982-273-032. Esteban Irala, 0982-603-686. Y vamos a hacer un resumen del caso. En el asentamiento Primero de Marzo del distrito de Ubirarona Robana, departamento de Canindeyú, viven 320 familias. Hace 5 años que gestionan y reclaman un pedazo de tierra para vivir dignamente, producir sus propios alimentos y así construir un futuro para sus hijos e hijas. Las tierras que reclaman son malavidas del IBR, que ahora se llama INDER. Se las adjudicó como sujeto, entre comillas, de la reforma agraria a una empresa mercantil. Desde diciembre del 2014 se encuentra en el Parlamento Nacional un proyecto de expropiación que hasta hoy no tiene avances. En los años de lucha, la familia de Primero de Marzo Yoayú sufrieron 3 desalojos violentos, 2 atropellos de matones que hirieron a una persona, quemaron viviendas y se llevaron sus animales. 30 miembros, mujeres y hombres, entre ellos toda la dirigencia, fueron imputados. Sin embargo, siguen construyendo futuro comunitariamente sin ninguna asistencia del Estado. Tienen una escuela para 250 niños y niñas, electrificación, un almacén comunitario, una radio comunitaria. Vamos a pasar a informar sobre el inmueble. El inmueble en conflicto tiene una superficie de 4.499 hectáreas. Es de origen fiscal y ha sido adjudicado ilegalmente a la firma Perfecta Sami en permuta por el Instituto de Bienestar Rural por resolución número 668 de fecha 11 de junio de 1969 del Consejo del Instituto de Bienestar Rural, por medio de la cual adjudica a Perfecta Sociedad Anónima estas hectáreas, 3.257 metros cuadrados adicionales y 3.078 centímetros cuadrados. A cambio de dicho inmueble, el señor Enrique Bendlin Lopacher, padre del actual director del Grupo Perfecta, Rainer Bendlin, transfiere a favor del IBR un avión marca Meta Sokol L403, propiedad de Perfecta. Las partes avalúan el avión en la suma de 3 millones de guaraníes y la propiedad en 3 millones de guaraníes. La resolución del INDER lleva la firma de Juan Manuel Frutos. Bueno, todo esto indica cómo se resuelven en el Paraguay las tierras que son para la reforma agraria y que los negociados siempre termina el pueblo pagando los platos rotos, sobre todo, por supuesto, los campesinos, que son la mayoría absoluta en el Paraguay. Y esto tenemos que estar en alerta porque, así como fueron con centenares de policías y matones bien armados a guerra para sacar a unos pocos campesinos que tienen como arma el machete con el cual trabajan, también hay grandes posibilidades ahora que está Jalil Rachid, un dirigente colorado, hijo de dirigentes colorados, y pariente de Riquelme, el que se apropió de Marina Cue, de Curuguatú, donde se hizo la masacre que dio la salida a Lugo por medio del golpe parlamentario, y que fueron asesinados 17 campesinos y 11 policías. Ahí, en ese juicio, amañado, mentiroso, nefasto, donde los verdugos están imputando a los campesinos haber matado 11 policías, cosa que se demostró en reiteradas oportunidades, ya que era imposible que armas que provienen de la época de la Triple Alianza pudieran servir para algo. Podían servir para cazar un pato como mucho y de un solo tiro encima. Y ahí se tiraron centenares de balas, y la misma esposa del comisario a cargo, que fue asesinado, pero no por los campesinos, sino por gente altamente capacitada y con armas de altísimo poder, que ni siquiera la policía la tenía. Pero eso no se investiga. Y entonces, estas agresiones a los asentamientos campesinos tampoco se investigan. Se investigan a los campesinos, a los que fueron agredidos, no a los agresores. Jamás se informa sobre una detención de agresores. Y en esto está muy metida la firma internacional Monsanto, quien estuvo en la construcción de las bombas atómicas, que estuvo en la construcción y en la fabricación de las bombas napalm en Vietnam. Entonces, tenemos toda una cantidad de elementos para decir que así como el dengue, así como la que tiene nombre difícil, que vino después, ahora está el Zika, y en todos está metido Monsanto. Está metida en el golpe contra Lugo, está metida también en el grupo Cartés, ellos están atrás, ellos fogonean y ellos los acompañan. Vamos a pasar a una pequeña pequeña cancioncita y volvemos enseguida y vamos a hablar de Monsanto. Desaparecido durante la dictadura estronista, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, prima, primo, sobrina, sobrino, nieta, nieto, abuela o abuelo de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajagua. Hola,

por el que contiene esta nueva vacuna y qué significa esta nueva amenaza de laboratorio, porque en el colegio de Estados Unidos ya han comenzado a segregar a alumnos con marcadores genéticos de posibles enfermedades. Estas son prácticas que se alinean con los efectos zicas en bebés. Hay toda una campaña de miedo que tiene que ver también, aunque no parezca, pero es increíble, con el recorte de salarios y la penetración de organizaciones secretas en las instituciones. Y estas noticias de amenazas son bajo control bancario y esconden diversas estratagemas, digamos, que se quedan mudas en los medios cuando sacan problemas acuciantes como la amenaza de virus y plagas. En realidad, lo que siguen queriendo es recortar salarios y reducir aún más los derechos, es decir, sustraernos nuestros recursos y al mismo tiempo ir dejándonos como antes, como lo dijera la esposa de Cotto en estos días, que un poco más nos manda a la época de la colonia o de la esclavitud. Esa es la intentona de estos sectores que están por encima del Estado y ellos siempre están ahí decidiendo por encima de los políticos a los que ya tienen nómina y al servicio de la banca Illuminati sionista. Y nada mejor que hablar de plagas para no tratar otras realidades que nos duelen. Por esa razón, en próximos programas vamos a traer a especialistas que están siguiendo muy atentamente todo lo relativo al Zika y sobre todo su implementación. Da la casualidad de que es Bayer, de que es las empresas monopólicas internacionales las que están todas incluidas en el paquete y ellos son los únicos que venden esas vacunas. Pero hay realidades que nos hacen y que nos preocupan porque se vienen dando con mucha fuerza la falta de fertilidad después de las mujeres, problemas en los chicos, falta de concentración, falta de memoria, es decir, nos precarizan a los chicos. Plantean que en las próximas generaciones allá, es increíble, ¿no? Uno lo escucha, lo ha leído. Es increíble que digan que pretenden generaciones con menos inteligencia. Eso significa que va a haber una clase social súper rica, que ya es súper rica, pero inteligente. Y va a haber otra clase social mayoritaria que no van a tener la capacidad de estudiar nada más que las capacidades van a ser mucho menores que esa clase súper rica y parasitaria en todo sentido. Vamos a pasar a hablar de los compañeros de las organizaciones de Crímenes de Estado de España, que han venido enfrentando a los fascistas de Franco, que todavía estaban, igual que nosotros con Stroessner, y cuyo en la época de Stroessner se pasaban, tanto Franco le mandó, lo hemos podido comprobar, le mandó dos chicas vascas y él, vaya a saber cuántas mandaron a Europa. Se repartían chicas robadas que un militar Fretes era el encargado de venderlas vía Panamá. Dice la noticia que Madrid comienza a derribar los monumentos a la dictadura fascista de Franco. Y por orden de la Alcaldía de Madrid y en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, pasaron 8 años, 9, empezamos en este, para empezar a derribar los monumentos a la dictadura fascista de Francisco Franco, que estuvo del 39 al 75, que aún se mantenían en pie. La medida se había acordado en el Pleno del Ayuntamiento del 22 de diciembre, con el voto en contra de los conservadores del Partido Popular de Mariano Rajoy y el apoyo de los concejales de Ahora Madrid, los del Partido Socialista y los del Partido Liberal Ciudadanos. El equipo de la alcaldesa Manuela Carmena, de la plataforma de izquierdas Ahora Madrid, inició sin anuncio previo la retirada de los vestigios franquistas, aunque recién se conoció después. Hasta ahora el ayuntamiento madrileño retiró varias placas, lápidas conmemorativas y un monolito en honor de personas relacionadas con la dictadura y el bando fascista cuya sublevación dio origen a la guerra civil. En tanto que en los próximos meses se cambiará además la denominación de una treintena de calles franquistas. 1.171 calles de toda España siguen homenajeando a la dictadura fascista, siguen levantando los crímenes de Franco en la impunidad. España sigue sin hacer justicia con las víctimas de la dictadura franquista. En Paraguay también tenemos ese tema, pero vamos por el buen camino. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Esperamos poder comunicarnos con ustedes el jueves que viene con más noticias de nuestro Paraguay querido y sobre todo hablar con la enorme diáspora que nos ha producido la dictadura fascista. Que tengan muy buena semana. Son estrellas porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Están aquí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Thank you.